cama, cama, cama, cama, camaleón. Yo soy el camaleón. Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo es mi color. Si me andan buscando no quiero que me encuentren, transparente también soy. Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo es mi color. Si me andan buscando no quiero que me encuentren, transparente también soy. Cama, cama, cama, cama, camaleón. Yo soy el camaleón. Cama, cama, cama, cama, camaleón. Yo soy el camaleón. Bueno, pues ya estamos aquí en el Gran Quilombo Antifascista, regresando después de unas largas, largas, largas, largas vacaciones. Después de comer mucho y enfiestarnos a más no poder. Pero estamos en forma, Coyote. Estamos en forma. Hay que decirlo, que estamos en nuestro mejor momento en nuestra vida, delgados, ejercitados, renovados. No nos afectaron las fiestas. Casi nada, casi nada. Y pues bueno, pues estamos acá en el Gran Quilombo Antifascista. Nos habíamos ausentado por las vacaciones de fin de año. El sindicato nos da esa prestación, entonces... pues, no recibí mi aguinaldo. Ajá, vamos a tener que iniciar una huelga en esta radiodifusora. Deberíamos de hacer un conteo. Tal vez tenemos más tiempo de vacación que lo que venimos a hacer el programa. Sí, ¿verdad? Yo no creo que sí. Como que nos ausentamos demasiado, pero... es para darnos a desear. Es para generar expectativa entre los radioescuchas, pero bueno, aquí estamos ya empezando el año con el quilombo. Sabemos que nos habían extrañado por lo menos 4 personas. ¿Y mi mamá? Y mi mamá, mi abuelita, la mamá de Ojo y Tony. Y Wari, sí. Entonces, pues en realidad hoy no tenemos nada programado. No, vamos a hacer una prueba de nuevas, ¿nuevas voces? No, de nuevas secciones. Vamos a tener el horóscopo libertario, vaya esperando su signo. Con fondo musical de los horóscopos de Durango. Antes muerta que sencilla, vamos a andar poniendo aquí. No, esa no. Esa no. Tienen otras buenas. Vamos a poner otra. Eso fue un devaneo, un tropezón. Me parece muy buena canción, pero bueno. Pues, queríamos tontear y a ver con qué nos encontrábamos. Eso no tenías que decirlo al aire, no, eso era como entre nosotros. No, en realidad tenemos un programa preparado bastante bueno, ¿no? Y pues, reflexiones muy profundas, filosóficas, políticas, sociales, artísticas. Va a haber una sección Pregúntale al Jefe. Va a haber una sección Pregúntale al Jefe. ¿Quién sabe quién será el jefe? Pero los que saben quién es el jefe pueden mandar sus preguntas a la página del Quilombo Antifascista. Nadie sabe quién es el jefe. Claro que sí lo saben. Las 4 personas que nos escuchan tienen muy claro quién es el jefe. Entonces, si tienen algo que preguntarle, pregúntenlo. No, la sección de Ojo es Doctora Corazón. Ah, sí. La sección de la Doctora Corazón Libertario. Poliamor. Poliamorosa. Ah, sí, sí. Yo les aconsejo, manden sus situaciones que tengan y luego el horóscopo libertario al final. Pero bueno, lo vamos a ir desglosando poco a poco. Sí, para no soltárselas todas de entrada y que no se emocionen o se aburran de más. Pidan su canción vamos a ocupar todas las viejas tácticas de cualquier programa, de cualquier radio. Ajá. Como Mariano. Ahorita el jefe va a leer una poesía que él escribió. Ajá, vamos a poner... Ay, podríamos leer algo del profesor Scandal, mira. ¿Algo del profesor Scandal? ¿Tenemos algo del profesor Scandal? Ahorita lo buscamos. Ahorita lo buscamos. Creo que no tenemos nada. El comente divertido, sí lo tenemos. Sí, pero ¿de dónde lo vamos a sacar? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a poner una rolita y regresamos con un tema súper renovado. Sí, vamos a poner un par de rolitas y esto es el Gran Quilombo Antifascista. Antes de irnos a las rolitas, pues vamos a mandar saludos para las consentidas del quilombo. Sí, las que más queremos. Las únicas que nos escuchan. ¿Quiénes son las consentidas del quilombo, ojo? Amanda Chávez, Frijo Monroy, Chucha Volvió y... Valentina Xochimilco. Es que no recuerdo eso. Sí, es que los nombres de Facebook, ajá, son demasiado, sí, raros. Bueno, vale, te queremos. Pero ahí está. Un saludo para las consentidas del quilombo. Este es el gran quilombo antifascista. Un saludo para toda la banda que nos está escuchando aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio. Allá, que no se amontonen, por favor. Ajá, que no se amontonen. Allá en el FM, en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. También un saludo para la banda que nos escuchará el miércoles a las 12 del día en la Que Huelga Radio, cuando se retransmite este programa en el 102.9 de FM y www.quehuelga.net. Entonces ahí para que no se vayan y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. watch the comrades die. While in the streets above us, you could hear the women cry. I can't forget the massacre, the cry they had to fall. I see my fallen comrades as I watch the choppers fall. Chamiana, sing up the ra, ooh ah, up the ra, ooh ah, up the ra. Chamiana, sing up the ra, ooh ah, up the ra, ooh ah, up the ra. Chamiana, sing up the ra, ooh ah, up the ra, ooh ah, up the ra. Sound missiles in the sky, in the sky. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. Nos fuimos con dos rolitas bastante movidonas y divertidas para este mediodía. Es que estábamos aburridos y teníamos que poner algo movidón. Y después del camaleón, es difícil volver a llegar a ese nivel de diversión. Está buenísima, la verdad. Está buenísima. Me recuerda tanto a las comunidades zapatistas. Les encanta, les encanta. ¿Cómo no pueden ver al coyote que trae nuevo look? Look de investigador, profesor, maestro privado de la gente. Investigador privado, por favor. Socio de Velasco Aranshine. Pero bueno, ahorita no estoy dando servicios de investigación privada, estoy en un relax. ¿Ah, sí? Ajá, sí tenemos... Estamos respetado en su colonia, por cierto. Un saludo para toda la banda que nos escucha. Y un saludo para... Ahorita ay, que... manda un saludo a tu colonia. Ajá, un saludo para ya toda la banda que vive por el toreo. Ah, sí. En el DF, ¿no? A toda la banda que vive en el DF. Es que soy ciudadano del DF. No, ah, no, del era mundo. Del mundo, ¿verdad? Era del mundo. Es que wey, mi mundo es chiquito, güey. Mi mundo son cuatro sal cuadras. Un poquito. Ajá. Más. Del metro a tu casa. La tienda de la esquina, el mercado. Claro, línea azul, línea naranja. Sí, claro, claro. Imagínense dónde. Pues ahorita que me acordé con esa de Camaleón, pues un saludo para todas las comunidades zapatistas, si es que en algún día nos llegan a escuchar. Piensa que sí. Yo pienso que sí. Que es más, se pusieron a bailar con el camaleón. Con el camaleón. Y pues bueno, un poco era como hacer un recuento de qué pasó el año pasado, ¿no? Y un poco para ver qué es lo que nos espera este próximo año, que parece que va a estar pesadito. Ajá, o sea que es un programa depresivo. Ajá, es un programa depresivo, maníaco depresivo. Pero nosotros tenemos aquí cigarros y café para quitarnos esa depresión. No nos ayuda mucho, pero es lo que nos dejan. No nos alcanzó para más. No nos alcanzó para más. Nuestra economía está muy mal gracias a las reformas estructurales que se están, sí, implementando. Y maldito pues, aumento del metro. El maldito aumento del metro, no hombre, no alcanza. Que hoy para comprobamos, nada. Bueno, ya lo habíamos comprobado, pero hoy más que nunca. Que el aumento no significa una mejora en el servicio. Ya lo sabíamos, pero bueno. Como nos lo prometió Joel Ortega. ¿No? Quise creer. Yo estaba esperando y dije, no hombre, voy a hacer medio minuto de aquí a la universidad. No hombre, este. Salí de mi casa a 10 para las 11. Yo me imaginé acá camas, literas en el metro, spa. Aire acondicionado. Y no, caí en la triste realidad de que nos habían tomado el pelo. Y pues bueno, no, justamente este es uno de los aspectos que nos dejó este año una serie de reformas estructurales a nivel nacional que si de por sí estábamos jodidos, ahora vamos a estar más jodidos todavía, ¿no? Este, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma financiera, ¿qué otra reforma hubo, Jue? ¿Cuál dijiste? La hacendaria, financiera, energética, la educativa, telecomunicaciones. Justo, pues bueno, a nivel internacional el capitalismo está cerrando la pinza, está presionando, está intentando como cerrar la serie de políticas que se planteó implementar desde los años 80 con el neoliberalismo, ¿no? Que es la privatización de los servicios, la privatización de las empresas estatales, ¿no? Y durante 20 años, por ahí así, pues había 30 ya casi, ¿no? Había intentado en México implementar una serie de políticas neoliberales privatizadoras. Algunas habían implementado, la primera de ellas fue la privatización del campo, ¿no? Con la reforma al artículo 27 constitucional, que permitía la fragmentación de los ejidos y los terrenos comunales, ¿no? La venta de la tierra, ¿no? Que, bueno, a partir de una serie de programas gubernamentales donde a cambio de fragmentar las parcelas les daban un apoyo mísero, ¿no? O les dan un apoyo mísero y una serie de políticas sociales a los ejidatarios que decidan fragmentar su tierra, ¿no? Pues bueno, empezó la privatización del campo con esa reforma allá por 1994, 1995, ¿no? Cuando se implementa, y es bueno, es una de las puntas de lanza de las reformas estructurales del neoliberalismo. Hoy estamos viendo que se está cerrando no solo en México, a nivel mundial, ¿no? Vemos en todas partes, en Chile, en Argentina, en el Estado español, ¿no? Incluso en Alemania, la privatización de los espacios públicos, la privatización de la educación, de la sanidad, es decir, el recorte a los servicios sociales básicos que se habían ganado a fuerza de lucha, si bien no era lo que pretendía el movimiento obrero de principios del siglo XIX, pero esto había sido un logro, ¿no? El implementar estas políticas. Ahora están siendo arrebatadas, ¿no? Y lo que esto implica, no le queremos entrar por la parte de la discusión de no, que regresen el petróleo al Estado mexicano, ¿no? Sino a la precarización de la vida que va a tener como efecto, ¿no? El encarecimiento de la vida, ¿no? Y si de por sí los salarios en México son prácticamente de miseria, apenas se puede sobrevivir con un salario normal, un salario promedio anda entre los 3,000 y 4,000 pesos al mes, según donde trabajes, ¿no? Sí, es esa según, porque esa según, ¿no? Pero ahí más o menos en promedio entre 3,000 y 4,000 pesos al mes, pensando tal vez, por ejemplo, en el mundo obrero, ¿no? En otros mundos tal vez baje un poco más o suba un poco más, ¿no? Pero jornadas de 10, 11, 12 horas al día sin derechos laborales, ya ahora sí, si bien ya se estaba venido en la práctica la negación de los derechos laborales, pues ahora es con todas las de la ley, ¿no? Sin derecho a huelga, ¿no? O con un derecho a huelga muy limitado, en fin, ¿no? Pues esto va a significar que, pues a partir del próximo año, La miseria generada por el capitalismo pues se vea más fuerte, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Las reformas que vimos, pues está la reforma educativa, que de educativa no tiene nada, lo hemos dicho aquí, estuvieron unos compañeros profesores de Veracruz con nosotros y nos platicaban, ¿no? Que la reforma educativa básicamente es una reforma laboral para el magisterio, donde se les quitan sus derechos, donde se les quita su posibilidad de representarse colectivamente, es decir, de tener una representación sindical, ¿no? Se les quita el derecho a tener un contrato, ¿no? Y precarizan al sector magisterial, ¿no? Aparte de que se privatiza la educación, o es la punta de lanza de privatización de la educación con esta llamada autogestión escolar, que lo que implica es que las familias son las que van a tener que absorber los gastos de luz, teléfono, agua, mantenimiento, etcétera, etcétera, las materias extracurriculares, computación, inglés, deportes, pues también salen del proyecto educativo, ¿no? Y todo esto lo van a tener que pagar los padres de familia, abriendo las puertas a la educación privada, que seguramente pronto vendrá, ¿no? Y también seguramente pronto vendrá el golpe a la educación media superior y superior, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? ¿Qué otra reforma tuvimos, Ojue? ¿Lo pintas todo tan negro? Sí, ¿verdad? Yo y mi pesimismo atroz. Ajá. ¿Qué no has oído en las noticias que es para que México progrese? Hoy estaba escuchando a Mariano y me llené de positivismo. Dije, wow, no, en serio que sí podemos. No deberíamos de traer frases así optimistas. No importa que no tengamos nada, podemos hacerlo. Todo es cuestión, claro. Todo está en la mente, ojo. Sí, claro. Bien, es muy positivo. Pueden ser las fiestas. Navidad, no, el fue teletón. Mariano, fue Mariano. Ah, fue Mariano. Sí, fue Mariano. 100%. nuestro... Su poesía me llenó de ánimos. Y dije, no importa. Total. Ay, lo odio. Nada más de acordarme, hasta escalofrío me da. La próxima voy a traer unas poesías de ese tipo. Deberíamos hacer eso, leer unas poesías. ¿Quieres leer poesía? No, la verdad no. caeríamos muy mal, ¿no? Nos saldríamos de lo que nos... Lo este que programa nos... era para eso. La otra vez me enteré que Marx hacía poesía. Ay, no es cierto. Ajá, voy a conseguir unas poesías. Voy a intentar conseguir una poesía. Googlealo. De Marx. Parece que es difícil encontrarlas, pero la otra vez me estaba comentando un compañero. Oda al Capital. Que Marx tiene una faceta de poeta. Vamos a buscar a ver si encontramos, o si encontramos algo así, de a ver si, ¿qué tal si Bakunin tenía poesía? Imagínatelo. O Kropotkin. Oda al Estado. Podría tener como ahí, se veía bonachón Kropotkin. Tenía tipo de poeta. Además le gustaba la naturaleza, le gustaban los animalitos. Podemos hacer un programa acerca de poesía, de quien menos te lo esperas. Ajá, de quien menos te lo esperas. Sí, porque no, Mario Benedetti y todos ellos, no. Ya muy leídos, muy conocidos. Facebook está lleno de ellos, ¿no? Entonces, los memes, ¿no? Ay, entonces, no, qué horror. No. Deberías de hacer unos nuevos así con poesía de Marx. Sí, estaría bueno, pero es que me causó curiosidad cómo podría ser la poesía de Marx. Sí me causa curiosidad, no tanta la verdad. No, la verdad es que tampoco me está quitando el sueño. Ah, creí que por eso te veías desvelado. Ajá, por eso tengo ojeras. Pero es que no las encontré. Y pues bueno, también tenemos la reforma energética que prácticamente abre la explotación del subsuelo y de los recursos naturales hacia la propiedad privada. Carlos Slim ya está bien apuntadote. Uy, qué raro. Sí, no, Carlos Slim fue el primero. De hecho, al final todas invitan a eso, a la privatización. Claro, ¿no? O sea, Carlos Slim, hasta les duele la palabra. ¿Qué privatización? No, jamás. Ajá, no. No tiene nada que ver. Se llama inversión, se llama progreso, crecimiento económico. Claro, ya saben que pues los políticos acostumbran pintarnos estas, acá me dicen que la esposa de Marx le escribía poesía a Marx, pero no, esta es poesía escrita por Marx, ¿no? Órale. Entonces, vamos a intentar conseguirlo, ¿no? Ahí, a ver qué tal, ¿no? A ver si pinta para un programa o si no. Tal vez solo para un comente. Ajá, tal vez solo para un comente, pero me parece interesante, ¿no? Bueno, estamos haciendo con la reforma energética, ¿no? Que abre las puertas de la privatización de los recursos del suelo y del subsuelo hacia el capital privado, ¿no? Se supone que estaba restringido a la explotación estatal, ¿no? Empresas estatales son las que tenían como el único derecho, eran los únicos que tenían el derecho de explotar estos minerales o de concesionarlos, ¿no? Ahora ya pues bueno, ¿no? Va a ser ahí abierto, ¿no? Y decía Carlos Slim, el hombre más rico de México y parece que del mundo, o uno de los más ricos del mundo. Uno de los más ricos. Gran amigo de López Obrador, ¿no? Era así uno de los empresarios que estaban como muy cercanos, ¿no? Desde que López Obrador era gobernante de la Ciudad de México. Eso se nota además en la ciudad, se nota la amistad. Telmex está en todas partes, ¿no? En la ciudad, el centro de la Ciudad de México es de Slim, ¿no? Del grupo Carso, ¿no? Cuando López Obrador metió estas políticas de embellecimiento de la Ciudad de México, del centro, de hacer un centro turístico, pues fue cuando Slim le metió ahí varito, ¿no? Hicieron amistad y pues bueno, Carlos Slim está ahorita bien apuntado, incluso estuvo ahí diciendo que Telmex, en apoyo a la economía mexicana, no iba a subir el IVA, ¿no? Pues intentando hacer puntitos, ¿no? Ahí para que digan, sí. Como si no le ganara ya suficiente. Sí, sí, qué sí. Qué buen detalle, eso es un detalle. Sí, no, bonachón el tipo, bonachón. Claro. Es el más explotador del mundo, no, el más rico del mundo, perdón. Pero bonachón, ¿quién dice que los amigo ricos son DM malos? No, eso solamente lo dicen los trasnochados. ¿Y qué otra más tenemos? Bueno, las reformas financieras. Es que son un chingo, o sea, la verdad es que el año pasado fue reforma tras reforma, no te daban Ni tiempo para estar en descontento con una porque ya venía la otra, ¿no? Y entre esto de algunas sí modifican los artículos de la Constitución y entonces es más el teatrito que hacen para poderlas aprobar. Y otras como son así leyesuchas que se modifican, bueno, pues venga. Pero con esto viene que sube la gasolina, que sube el IVA. O sea, hay cosas que sí podemos sí, ver. Sí, sube el IVA, sí sube todo. Claro. ¿No? Sube el pasaje, el metro, la comida para las mascotas. La comida para las mascotas, ahí y bueno, tomar jugos, ¿no? Refresco, ajá. Qué gacho. Que por ahí hay una banda que está, los de no pago IVA, que era compra un jugo, compra un algo, una chuchería, ¿no? Nutella, por ejemplo, ¿no? Y no pagas el IVA, ¿no? Pero pues no pegó, ¿no? Bueno, es así de... Pero el chiste es ese, ¿no? Que nos están desfalcando, que nos están, Pero espérate, además, este IVA es como con la piña de... que México tiene el primer lugar en obesidad y entonces, bueno, es una ley que nos va a venir bien a todos. Claro. Nosotros no lo necesitamos, claro. No, si el gobierno se preocupa por nosotros, sino más nosotros que refunfuñamos por tontos, pero es sí, que claro. No vemos sus buenas intenciones, ¿no? Sí, como dice Ojue, este año se vinieron una reforma tras reforma tras reforma, ¿no? Enrique Peña Nieto, el gobierno federal, llegaron con prisa. Pero desde que entró lo anunció. Sí, claro. Y acaba de anunciar la siguiente va a ser una reforma al artículo 27 constitucional nuevamente. Decíamos hace rato que fue una de las primeras reformas constitucionales del neoliberalismo y acaba de anunciar que viene una profunda reforma campesina, ¿no? Entonces, pues viene la privatización del campo, ¿no? Viene la posibilidad del saqueo del territorio de las comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Para usufructuarlas a grandes corredores maquiladores, a la industria de los que patentan la biodiversidad, ¿no? Y bueno, todo esto viene un panorama bastante, ¿no? Se ha venido un panorama bastante difícil y se va a venir más, ¿no? A pena los que votaron por el PRI. Ajá, y los que votaron por el PAN y al PRD también. Pero primero a los del PRI porque son más. Ajá, primero a los del PRI. Depende de qué lugar. Ajá. No, a los del PT también, ¿no? ¿O los dejamos fuera? No, todos son un asco, digo, pero me dieron ganas de sapearlos. Ajá, pero ya aprovechan, encarrerados. Ajá, sí. No, yo no digo que alguien sea buena. Bueno. Solo Slim es bueno. Ajá, solo Slim. Tiene un alma caritativa. Es un rico bueno. No importa los millones que explota en Centroamérica... con una dinámica casi esclava de trabajo, ¿no? Él es chévere. Sí, ¿ves qué bonito dejó tu centro histórico? Claro, claro, claro. No, se nota. Estamos a la altura del primer mundo ahora. A mí me encanta sentirme en una ciudad del primer mundo cuando paso por Madero. si paso un poquito más allá de Palacio Nacional, ya no, porque entonces... No te puedes detener en ningún lugar ni puedes comprar nada porque no te alcanza, claro, pero pasar por ahí se siente... No te puedes ni siquiera juntar en grupos, en pequeños grupos, porque en cada cuadra hay de 5 a 10 granaderos con sus escudos y sus toletes todo el día y toda la noche parados, ¿no? Que apenas te ven que te estás parando y, esos están confabulando algo y... O sea, a la altura de la represión del primer mundo también. Ajá, un poquito mayor, tal vez. Y pues bueno, nos vamos con una musiquita. Sí, una musiquita. Manden sus preguntas, ahorita, nadie pregunta. Manden sus preguntas, pregúntenle al jefe y pregúntenle a la Ojo. Ahorita buscamos al jefe y se las damos. La Ojo ya llegó. Ajá, la Ojo ya está aquí. Ajá, justo, hasta sonó como una canción de... Sí, yo también la recordé. Ay, ¿qué será del profesor Escándalo? Donde quiera que estés, te queremos. Un saludo al profesor Escándalo, aunque no nos quieras. Y, sí nos quiere. Bueno, creo que a mí no tanto, pero... Nos quiere, pero nos quiere un poco lejos por este momento. Sí, sí, sí, tal vez. Ya volverá. Nos vamos con una musiquita y pues un saludo acá nos piden, un saludo para la bandita de San Luis Potosí que nos está escuchando, un saludo para las brujas de Magón que no nos están escuchando, pero nos escucharán, y por aquí nos piden un saludo para la abuelita comunista de London Favela. ¡Órale! Ahí está, un saludo para la abuelita comunista. Saludo y abrazo. Saludo y abrazo. Un saludo para Sofía Magón y Micaela Montes. Y obviamente a Guare Antonio, ¿no? Besos. Besos. El consentido del quilombo. Se nos había olvidado mencionar. Es que va en otro paquetín porque este es otro tipo de consentimiento. Este va, este saludo con arrimón. Consentimiento. Qué bueno que no viste al coyote haciendo eso, Guare. Te asustaría un poco, pero bueno. O igual te parecería atractivo también, no sí, podemos sí. juzgarlo. Y mira, que con mi nuevo look me veo, de investigador. Nos vamos con musiquita. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo por Regeneración Radio en el 105.3 del FM y www.regeneracionradio.org. Ahí las preguntitas y comentarios los pueden poner en el Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Así lo buscan, el Gran Quilombo Antifascista, y ahí hay una página de Facebook. Ahí nos pueden poner comentarios, nos pueden poner preguntas. Denle me gusta. Denle cuando me lleguemos gusta. A los 500 me gusta, va a haber una sorpresota. Ajá. Bueno, nos vamos con musiquita porque ya estamos divagando demasiado. Ahorita regresamos. A las 3 de la mañana todos dormían tranquilos. Asómate a la ventana que afuera se escucha un ruido. El barrio no está contento, la cosa no está muy fina, porque han quitado maestros, porque faltan medicinas. Ayer dijo una vecina, comentándole al marido, que vio dos tipos muy raros, que no son ningún vecino. Esos tipos son secretas, los que buscan la pelea, los que rompen las protestas, los que ya nada respetan. Se formó el lío, caballero. Sal a la calle, avísale a la barriada, el barrio ya está en candela y todo el mundo lo sabe. Thank you.

Bueno, pues ya volvimos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por Regeneración Radio. Ahí, un saludo para la banda de Oaxaca que nos está escuchando, a Alexis Jiménez. Un saludo para Lucía Galia, que dice que qué buen repertorio musical traemos, es que venimos jocosones. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues por aquí nos pedían que de qué se trataba esta nueva reforma campesina. La verdad es que no lo sabemos. Pero vimos el anuncio. Ay, te dije que no habláramos de eso. Ajá, de cosas. Tenemos que aprender a no hablar de cosas que no sabemos. Pero seguro no va a ser nada bueno. Me lo imagino. La palabra reforma de por sí da miedo. Ajá, ya. Sí, ay, sí, ay. Sí. Así es. Y pues bueno, no, aparte. Pero es que además la cosa no era que íbamos a hablar. Este programa, el tema no es acerca de las reformas. Estamos haciendo un recuento de lo que pasó. De lo que pasó el año pasado. Ajá. Y las reformas pasaron. Pasaron y pasaron lisitas, ¿no? No hubo, hubo movilizaciones, no se lograron hacer grandes movilizaciones. A excepción de la reforma educativa. A excepción de la movilización que organizaron los profesores de casi todo el país. Si alguien lo notó. Ajá, casi, que no es solamente la CENTE, ¿no? Sino diferentes sectores del magisterio, ¿no? Pues se movilizaron, siguen movilizados, ¿no? Pero no se logró articular una gran movilización. Las movilizaciones que hubo muy maniatadas por partidos, por personajes políticos, por intelectuales, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahí estuvo una de las cosas que pasaron precisamente fue la movilización de los profesores, ¿no? Que tomaron la Ciudad de México por bastante tiempo. Ajá, con... Eso no le ha de haber gustado a tu tío Slim. No, creo que no. Entonces no es tan bueno. Bueno, acéptalo, Coyote. Pasemos a otro tema. Y dentro de estas movilizaciones se dieron una serie de represiones, como era de esperarse, ¿no? No solamente del gobierno federal, ¿no? Hay por ahí a quien le gusta decir que es el gobierno federal y el que reprime. La verdad es que no, el gobierno de la Ciudad de México se lleva las palmas en represión este año, ¿no? Si tuviéramos aplausos, se los pondríamos. Si tuviéramos un audio de aplausos, se lo pondríamos. Miguel Ángel Mancera, el jefe. El tira favorito del DF. Ajá, antes era Marcelo Ebrard, el tira favorito de. No, ya pasó. Pero ya, no, Mancera es más tira todavía, ¿no? Una política completamente policíaca contra todo lo que se mueve. Empezó con esta cacería de brujas de anarquistas, ¿no? Donde los anarquistas se juntaban, había un cerco policíaco, ¿no? Ahora ya es a cualquiera, ¿no? Claro, a cualquiera que no sean los intelectuales de la izquierda progresista, porque esos no les ponen ni un policía para que se vea bonito su movilización. Claro, la foto y todo. Pero cualquier movilización que no sea de buen agrado para la bendita izquierda gobernante en la Ciudad de México, pues la respuesta es policía, policía y más policía, ¿no? Además en números estratosféricos, ¿no? Es los cercos policíacos, es una gran nómina la de los tiras. No, además tienen a la policía de la Ciudad de México viviendo en las calles, por lo menos del centro histórico. Si tú pasas a las 3 de la mañana, están los grupos de granaderos ahí en todo el centro, acurrucados en sus escudos, ¿no? ¿Por qué pasarías a las 3? ¿Borracho? ¿Estás diciendo? No, uno viene de... ¿De trabajar a las 3 de la mañana? Eso es un ejemplo más de la explotación que hay en este país. Ajá, de cosas importantes que hacer. Pero... Claro. Bueno, ya perdón, no te quería interrumpir. Sí. Y pues bueno, hubo una serie de represiones en estas movilizaciones. Miguel Ángel Mancera prácticamente en toda movilización que hay saca a la policía, ¿no? Además una policía bastante virulenta, ¿no? Bastante violenta, ¿no? Obviamente con una línea de actuar así, ¿no? Encapsular, amedrentar, hostigar y detener a manifestantes, ¿no? Bajo el argumento de que son manifestantes violentos, ¿no? Hay una serie de presos en la Ciudad de México actualmente, ¿no? Uno de ellos es Mario González, quien a finales de la semana pasada fue sentenciado a 5 años, 9 meses de prisión sin derecho a fianza, acusado de ataque a la paz pública y de sedición. No, eso no existe. Bueno, ojalá y nos esté oyendo quien piensa que todavía existe. Ataca la paz pública, alcanza fianza, pero a Mario se le está imputando de daños, ¿no? Por lo que no le están dando derecho a fianza. Lo curioso es que la juez dictó que los daños no existen, ¿no? O sea, lo sentencia por daños, dice, pero los daños no existen materialmente, ¿no? Entonces, son es daños. Un daño moral. Ajá, son daños que no existen como daños, ¿no? Y en contra de la sociedad. Y bueno, ¿no? Va a haber, parece que pronto, terapia. Terapia. Para los que se sienten dañados. No, ya, perdón. Acciones. Va a haber acciones, movilizaciones el día de hoy. Hay una, al rato la vamos a anunciar, ¿no? Por Mario, ¿no? Y bueno, hay presos en el reclusorio norte, ¿no? También al rato pronto va a haber una conferencia de prensa sobre los presos del reclusorio norte, ¿no? Hay presos en Santa Marta, ¿no? El chiste es que el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el gobierno de la Ciudad de México, ha tenido un actuar fuertemente represivo que no veíamos desde hace varios años, ¿no? Desde un poco, ¿no? Desde cuando el PRI gobernaba el departamento del Distrito Federal en aquellos años, del 95, 96, ¿no? 94, ¿no? Donde las movilizaciones prácticamente eran recibidas en aquel tiempo por la montada y por el, no sé, yo me acuerdo que nos echaban perros y había un escuadrón de motos, ¿no? De los jaguares, ¿no? Que se dedicaban a dispersar las movilizaciones, pues hacia allá estamos yendo, ¿no? Con esta política, ¿no? Hoy en día en la Ciudad de México, cualquier movilización que se salga de estos cánones, que ya prácticamente es cualquiera que diga algo en contra del gobierno de la Ciudad de México, en contra de Miguel Ángel Mancera, pues es encapsulado, es amedrentado y es perseguido y es encarcelado, ¿no? La dinámica ha sido como imponer fianzas estratosféricas de 120,000 pesos, 130,000 pesos a cada preso, ¿no? Los detienen, los presentan ante el Ministerio Público, se les dicta fianza. Pero además es págame ahorita mismo o me lo llevo al reclusorio, ¿no? Entonces, pues así muchos han tenido que llegar al reclusorio, ¿no? Aquí, pues bueno, ¿no? Lo importante es no olvidar a los compañeros que han caído presos, ¿no? Y seguir luchando por su libertad mientras lo logramos, pues. Qué bonitas palabras. Ajá, ¿verdad? Lo hubieras dicho en tono mariano. Ajá, en tono mariano. Es que nomás lo escuché hoy. No, todavía no me lo pego, pero lo voy a hacer. Muy bien. Bueno, pues igual lo que vemos también, o creo que ya veníamos viendo como esta cosa de encapsular al movimiento anarquista y todo eso desde hace bastante tiempo. Pero también ahora tenemos la modalidad, primero en los medios de comunicación se hacen estas campañas enormes en contra de los movimientos sociales, ¿no? Lo vimos con los maestros. Y bueno, no dejan de ser, apenas la semana pasada vi otro reportaje larguísimo acerca de por qué los anarquistas son malos. Malos, malos. Bien malos. Como la carne de puerco. Ajá, y entonces decía que en su página de internet de la Cruz Negra Anarquista llamaban a... bueno, ya saben a qué. Pero bueno, ese no es el punto. La cosa es como todo este esfuerzo que hacen. Digo, el tiempo en la tele cuesta. Claro. Pero se han detenido un montón en además señalar que es culpa de los anarquistas. O sea, no hay un descontento social. Solo son los anarquistas que son unos... ¿qué? Malvados. Antisociales. Ajá. Todo les parece mal. No se detienen. No quieren dialogar con el gobierno. Bla, bla, bla, bla. Pero bueno, al final es así como disfrazar, ¿no? El decir, bueno, en esta movilización o los anarquistas no les gusta o los anarquistas hicieron y por eso están presos y la sociedad llama a que las autoridades no dejen salir una vez más a los anarquistas que atemorizan y cercan la ciudad. Ya me dieron miedo. Ya me dieron miedo. Es más, tú llamaste el año pasado a una marcha y después nos echaron la culpa. Ah, yo no me acuerdo. Lo que pasó el año pasado se queda en el año pasado. No, ese programa se trata de eso. Entonces no habría tema hoy. Sí, pero justo, ¿no? Esta campaña, ¿no? No solo el anarquismo ha sido sujeto de estas campañas, ¿no? Cualquier idea revolucionaria, disidentes, no importa qué tan socialdemócrata puede hacer, si se sale un poquito del margen de las movilizaciones y de la política, pues bueno, empieza una campaña de linchamiento mediático con el fin justo de lo que decía Ojue, ¿no? De que la sociedad empiece a identificar que los que se movilizan, en este caso los anarquistas, ¿no? O cualquier otro, tiene... O los maestros que no quieren trabajar. O los maestros que no quieren trabajar, ¿no? O los padres de familia que no quieren, que no tienen para pagar esas cuentas estratosféricas de luz que están llegando a las escuelas, ¿no? ¿no? Pues que cualquiera merece la cárcel, ¿no? Que cualquiera merece todo el peso de la ley, ¿no? Y esta campaña lo que busca es eso, es justificar esta acción represiva, ¿no? Para tener más elementos, ¿no? Para meter a la banda a la cárcel, ¿no? Y llenar las cárceles, ¿no? De luchadores sociales, ¿no? Con el argumento de ellos son violentos, lo que les interesa solo es generar violencia. Y claro, que incluso hay planteamientos anarquistas que sí plantean eso, ¿no? Pero tienen todo un sustrato detrás, ¿no? Que en los medios de comunicación no se dice, ¿no? Que se calla, ¿no? No se dice que la violencia empieza cuando el sistema te niega tu derecho a existir, ¿no? A vivir libremente, a ser dueño de tu trabajo, de tus decisiones, ¿no? No te dicen que la violencia empieza cuando te tienes que someter a jornadas de 10, 12, 13 horas al día por míseros salarios. No te dicen que la violencia empieza cuando el Estado te impone un actuar y una normatividad, ¿no? Solo te dicen ellos son violentos, ¿no? Pero intentan quitarle todo el sustrato del porqué incluso de las acciones violentas, ¿no? De las tendencias que optan por una lucha violenta, ¿no? Entonces, no, si te das cuenta, las notas carecen totalmente de información, o sea, no dicen ni siquiera que, o sea, nada del movimiento anarquista, solo es como de estos anarquistas que, claro, porque son anarquistas, son violentos. Y se visten de negro. Y se visten de negro y atemorizan a la gente, ¿no? Sí, o sea, sí. Eso es como todo lo que... Y claro, te pasan un montón de escenas donde obviamente no pasan a la policía lastimando a la gente, no pasan las detenciones, no pasan todo eso, te pasan lo que quieren. Justamente, hacen una imagen, hacen una escena, ¿no? Y la presentan a la población. Y ese ha sido el pan de cada día de esas movilizaciones, ¿no? Para justificarlas, para justificar la violencia estatal y la brutalidad, pues bueno, ¿no? Esta serie de campañas negras, ¿no? De las que no son nuevas, ¿no? Pero, pues, este año que vivimos... No, sí se rifaron. Sí, ¿no? Lo hicieron... Parece que había hasta tiempo estelar, ¿no? Para estas notas. Y esto es para con el fin de desprestigiar a la banda que está señalando, ¿no? Críticas al sistema capitalista, a la banda que está oponiéndose, ¿no? A esta dinámica de explotación y dominación, ¿no? Más allá de la tendencia que sea, ¿no? Al final la cárcel es para todos, ¿no? Es lo que nos están diciendo, ¿no? La cárcel va a ser para todos. Que es para hay algo todos. Que sí es para todos, pero también la van a privatizar pronto. Sí, claro. Que es la cárcel, ¿no? Así es que vayámonos haciendo chiquitos porque tenemos que caber en las cárceles, ¿no? Es muy incómodo. Qué optimista vienes, sí, es verdad que Mariano te marcó. Es muy incómodo tener que dormir amarrado en la cárcel. No es de Dios eso. No es de Dios. Pues deja de caminar a las 3 de la mañana borracho por las calles del centro histórico. Eso podría. Sí, ¿verdad? Tampoco es cómodo que te hagan hacer dragoncitos y esas novatadas que acostumbran. ¿Con qué jocosidad lo pintas? Por cierto, un saludo a la banda que está dentro de los reclusorios, tanto a la banda que está luchando, a todos nuestros presos, ¿no? Y a la banda que cayó porque no tenía que comer y se tuvo que meter a robar. Que igual lucha día a día. Que igual lucha día a día, ¿no? Y que aunque hay banda que plantea que un preso político es mejor que un preso común porque los presos comunes sí merecen estar en la cárcel. La verdad, es que no he estado en prisión. La verdad es que la banda que cae a la cárcel es porque ha sido orillada por el propio sistema, sea por la educación que nos forman, por las concepciones que nos dan, que nos hacen tener, darle importancia. Claro, es parte de un sistema de dominación. Y la cárcel es un pilar esencial de este sistema de dominación y de explotación. Entonces, desde acá... Ojalá y nos escucharan. Ojalá y nos escucharan, lo dudamos mucho, pero bueno, un saludo para toda la banda que intenta sobrevivir en las cárceles, ¿no? Y que a final de cuentas se vuelve parte del engranaje, ¿no? Porque la dinámica cuando entras a una cárcel, pues es esa, ¿no? Los presos reproducen el engranaje que les impone la cárcel y se lo imponen a otros presos, ¿no? Entonces, pues es una situación difícil, ¿no? Triste, ¿no? No hemos hecho un programa de cárceles. No hemos hecho un programa de cárceles. Deberíamos hacerlo. Yo creo que tenemos con qué. Sí, pero de anécdotas jocosas. Anécdotas jocosas de la cárcel. La primera vez que caí. Pero ya la quinta ya no me pasó, ¿eh? Y pues bueno, ¿no? Bueno, igual todo va con esto que decías al principio, ¿no? Que nos van cerrando la pinza, ¿no? Todas estas reformas aprobadas y además el incremento de esta represión. Claro, ¿no? Lo que están previendo es que la gente en algún momento se tendrá que levantar, ¿no? Y para ese momento ya ellos tendrán listos un aparato represivo de la magnitud tal para contener los levantamientos, ¿no? A eso es a lo que le están apostando. Desde mi perspectiva, nosotros deberíamos apostarle justamente a ir creciendo, ¿no? Procesos sociales, organizativos, comunitarios, barriales, ¿no? Para poder enfrentar esa dinámica represiva y poder enfrentar esta dinámica que nos está imponiendo el capitalismo, que no es nueva, ¿no? Que lleva desde años y que hay mucha banda que está luchando, sí, cierto, ¿no? Hay mucha banda que tiene proyectos, ¿no? Más avanzados, menos avanzados, ¿no? O simplemente planteamientos, pero yo creo que sí se viene una época bastante dura, ¿no? Donde si nosotros tampoco no le apostamos a procesos sociales, pues nos van a empezar a llevar, ¿no? Ahí y entonces todos tendremos que caber en la cárcel y tendremos que dormir amarraditos, ¿no? De la pared o ahí en un perchero, ¿no? Sí, no, pues sí. Sí lo pintas bastante bien, ¿eh? Ajá, este año viene glorioso. No olviden organizarse. No olviden organizarse. Ah, claro, esa era la principal. O sea, con lo que cerraron la nota que les estaba contando, decía, lo más peligroso es que estos grupos llaman a la organización. Dije, cámara, como si la organización fuera algo horrible. Ajá, justo, ¿no? Justo es lo que más les preocupa, ¿no? Nosotros, pues, podemos hacer lo que queramos, pero si no estamos organizados, pues, a final de cuentas, a ellos no les representa un gran peligro, ¿no? A ellos les representa un gran peligro cuando una comunidad se organiza, ¿no? Lo hemos visto en las comunidades indígenas que están organizadas, ¿no? En las comunidades campesinas, ¿no? Los barrios que se organizan, ahí hay varias bandas que tienen procesos organizativos interesantes, ¿no? Que si bien, pues, de repente ahí la banda, es que esos no son revolucionarios, pues tal vez no, pues no, pero tienen un proceso comunitario organizativo que les permitirá, ¿no? Y les permite afrontar esta situación, organizarse y autogestionar ciertas soluciones, ¿no? Pero nos vamos con una musiquita y regresamos para no aburrir. Sí, no estamos aburriendo. No, la verdad es que estamos ahí divertidones, ¿no? Hoy no. Ajá, hoy no. Hoy no aburrimos. Ah, hoy no aburrimos, justamente. Dentro de 8 días sí aburriremos, lo prometemos. Nos estamos dejando crecer la barba. Los que nos han escuchado saben por qué. Ahí voy. Yo también. Ya está llegando al punto. Y pues este es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio en 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Y este programa se retransmitirá el miércoles a las 12 del día en La Que Huelga Radio, en el 102.9 de FM y en quehuelga.net, ahí para que la banda lo escuche. ¿No? También puede escuchar la grabación en la página del Quilombo, ¿no? Siempre no hay pretexto para no escucharnos. No hay pretexto para no escucharnos. Y pues bueno, ahorita regresamos.

Bueno, pues ya regresamos al gran quilombo antifascista. Y pues bueno, no nos podemos ir sin mencionar lo del alza al metro aquí en la Ciudad de México. Diciembre pasado, ¿sí fue en diciembre o fue? Sí. En diciembre pasado se aumentó la tarifa. Sí, porque siempre es en vacaciones. Ajá, la tarifa del metro en un 70%, ¿no? Esto generó ahí un descontento y llevó a la organización, a veces improvisada, de lo que se llama el posmesalto, ¿no? Que es un, no sé si movimiento, pues, pero por lo menos un llamado a organizar saltos de los torniquetes del metro para no pagar, y a organizarlos masivamente, ¿no? Esto ha tenido ahí algún éxito en algunas estaciones, ¿no? En las muy concurridas, ¿no? Estaba platicando que, por ejemplo, en el metro de Tacuba se dio algo muy curioso, porque quien organizó el posmesalto pues no fueron ni estudiantes ni activistas, ¿no? Sino que fue el propio barrio, ¿no? Que tomó los torniquetes y empezó a saltarse. Esto en el primer llamado del posmesalto, ¿no? Y mientras en otros lados veías estudiantes gritando consignas, acá pues no había consignas, ¿no? Era el barrio, eran las doñas del barrio, eran los vendedores ambulantes, era la banda que venía de trabajar de la zona industrial de Naucalpan, ¿no? La que organizaba el posmesalto, ¿no? Y estuvo ahí divertidón, ¿no? Es una muestra de, pues, del descontento de la banda, ¿no? Que va más allá, pues, de la banda que está organizado, que pretende estar organizada, ¿no? Han organizado varios saltos, ¿no? Ahí en días, como cuando la gente sale mucho, ¿no? En las estaciones más concurridas, ¿no? En Bellas Artes, en Hidalgo, en Pantitlán, ¿no? En Pantitlán, pues está bueno, porque es el puro barrio el que está ahí pasándose y ni dice nada, ¿no? Se pasan y los tiras se quedan como de, ay, ¿ahora qué hago? Ajá, ¿le digo algo o mejor no? Sí, claro, ¿no? Primero Joel Ortega había declarado que se iba a detener a todo aquel que se saltara, y bueno, cuando vio la magnitud, pues vio que no iba a alcanzar, porque además no es un delito, no es una falta administrativa, ¿no? Entonces, pues al final pues no detuvo a nadie. No se siguen organizando los posmesalto, ¿no? Aunque se ha ya diluido un poco, ¿no? Pero pues el aumento del 70% al incremento al boleto del metro pues es un golpe fuerte a los bolsillos de la banda. No, bien cabrón. No, bueno, por ejemplo, en el metro Zaragoza se estuvo haciendo esto de saltarse los torniquetes, pero los que estaban organizando eran los vendedores ambulantes, ¿no? Los que trabajan adentro del metro vendiendo sus productos buenísimos. Sí, que por cierto, ahora lo que viene es que el gobierno de la Ciudad de México quiere sacar a los vendedores ambulantes del metro, ¿no? Ya han hecho manifestaciones. Ya han hecho manifestaciones, incluso por ahí hay amenazas, ¿no? Que dicen, si nos sacan del metro, vamos a empezar a robar, ¿no? O sea, el comercio informal es el sustento de un montón de familias, ¿no? Mexicanas, ¿no? Y claro, ¿no? Que si les coartan, ¿no? La posibilidad de llevar el sustento a sus familias a partir del comercio informal, pues esta banda es claro, ¿no? Es bueno, ¿y a dónde nos mandan, ¿no? ¿De qué vamos a sobrevivir? ¿No? Y está ahí este asunto de si nos sacan del metro vamos a empezar a robar ese día, ¿no? Entonces, el gobierno de la Ciudad de México está haciendo una campaña negra contra los vendedores ambulantes, ¿no? Ahí en los vagones del metro vemos carteles que dicen, si no les compras, desaparecen, ¿no? Bueno, sí, y qué pasa con esta banda, ¿no? Es banda que existe, que tiene que sobrevivir, ¿no? Y sí, pues ahí en Facebook se han hecho como discusiones, ¿no? De si son muy molestos los vagoneros, pero la verdad es que es banda a la que no le queda de otra más que someterse a eso, a vender, ¿no? Y que depende de eso, ¿no? Y además es una tontería, si fuera porque nos molesta. Sí, no, pero hay cosas que de verdad nos pueden molestar. Mucha banda, no sé, pues, si será banda de la Condesa o de por acá, por colonias más nice, ¿no? Que sí es así de, no, sí, que lo saquen, mugrosos. Es gente que no usa el metro. Ajá, justamente. O que no tiene que utilizar el metro. O que no tiene problemas laborales, ¿no? Que tiene un trabajo que cree que es estable, ¿no? Este, ajá, esperen el siguiente año, ja. Ajá, esperen el siguiente año y verán su estabilidad laboral, ¿no? Este, y esto se ha replicado en Guadalajara, también se replicó, ¿no? El salto de los torniquetes, ¿no? Del metro. En Monterrey se está impulsando el asunto de no pagar el aumento de 2 pesos al sistema de transporte urbano, ¿no? Este, y bueno, esto se da, la expresión como más importante o el referente que se tiene es el de Brasil, donde las ciudades de Brasil salió la gente masivamente y se logró echar para atrás el aumento, ¿no? Pero pues salió a chingadazos, pues, ¿no? Se tuvo que enfrentar a la policía, salió masivamente, ¿no? Y al fin lograron echar para atrás el aumento. Acá no se ha logrado, ¿no? Convocar a movilizaciones masivas, ¿no? Ni a procesos más allá, ¿no? De solamente el posmesalto, ¿no? Pero bueno, ahí se ven cosas interesantonas, ¿no? También en Indios Verdes seguido están y pues la gente en corto se pasa. Es que se junta un chingo de gente y ya ni modo que detengan a todos. Claro, ¿no? Claro. Pues entre más gente se los salte. Bueno, hace rato decíamos Coyote y yo, nosotros ya no nos lo saltamos, lo agarramos de ladito, somos viejos para saltarnos. Somos viejos ahí está ahí está la alternativa para la gente de... No, además ya salió mayor. El posmesalto y después se dieron cuenta de la problemática del llamado y dijeron posmesalto o pos por abajo, ¿no? O pos de ladito. De ladito es una buena opción, solo hay que calcularle las medidas de cada uno. Ajá, sí. Hay diversidad de opciones. Hay diversidad, sí, claro. Además es una tontería como llevarse entre las patas a los vendedores ambulantes. Tienen años vendiendo ahí y cómo es posible que ahora digan que hay que... Si pagamos 2 pesos más los van a sacar. En realidad si los quisieran sacar no es una cuestión de dinero. Pero es un argumento para decir, ay, sí, vamos a pagar el aumento. Pero, o sea, es una tontería. Claro. No, y además estas campañas buscan ponernos en contra de nosotros mismos, ¿no? O sea, nuestras propias familias, muchas son vendedoras informales, ¿no? Este, y de repente, sí, no. Toda la línea 2 es familia de Coyote. También por eso estaba muy ataviado. Ajá, ¿no? Y es como ponernos, como quieren ponernos en contra, ¿no? Que nosotros rechacemos a los vendedores ambulantes. Y sí puede ser una situación molesta el sonido que llevan, pero pues es banda que tiene que sobrevivir y que encuentra esa forma de sobrevivir, ¿no? Y mientras no exista otra, pues no podemos quitárselas, ¿no? No podemos auspiciar el que el gobierno se las quite, ¿no? Porque a final de cuentas el gobierno lo que quiere es meter a empresas privadas, ¿no? O sea, quiere sacar a estos vendedores ambulantes para meter a empresas privadas, cobrarles dinero, ¿no? Este, claro, pues de por sí ya lo hace. Ya hay lo hace. Un chingo de... Entonces, lo que está en contra es del comercio informal, que además es buenísimo. Si traes hambre, una palanqueta de a peso, claro. Un disquito con los mejores temas. El MP3 con los 1000 temas más. Claro. Ay, por cierto, si pueden ver una película que se llama Los Mejores Temas, es de la vida de un vendedor de CDs en el metro, es buenísimo. Pues ahí está. La recomendación, ya que no vino el profesor Scandal y tiene meses que no lo vemos, pero ahí está la recomendación. ¿Quién? Bueno. Bueno, ¿y qué más? Bueno, el año, ¿no? Este final de año lo vimos un poco con el asunto de esto que está pasando en Michoacán, ¿no? La avanzada de las llamadas autodefensas en contra de las poblaciones que son controladas por los caballeros templarios, una situación bastante álgida ahí, ¿no? Nosotros no sabemos qué pensar. Bastante delicada. Ajá. No sabemos qué pensar, ¿no? Porque pues puede haber muchas opciones, ¿no? Obviamente no a rajatabla, los grupos de autodefensa podrían ser catalogados como grupos manejados por otro cártel del narco, ¿no? Pero tampoco pueden ser a rajatabla señalados como lo que podría ser en los sistemas de justicia comunitaria, ¿no? Como lo que vemos en Guerrero, ¿no? Con la crack, ¿no? O en otras comunidades campesinas e indígenas que tienen sistemas de policía comunitaria, ¿no? Por acá nos dice Huitzili Huitzin que están criminalizando la pobreza, justamente es eso, ¿no? Lo que están criminalizando es la pobreza, ¿no? Y hay que recordar que la pobreza la generan ellos, ¿no? O sea, si existe pobreza es porque existe su explotación, ¿no? Porque existe su riqueza, ¿no? Y tienen que criminalizar la pobreza para justificar toda esta represión, ¿no? En contra de nosotros mismos, ¿no? Y buscan que nosotros la justifiquemos, ¿no? Por ahí va el comentario, ¿no? ¿Pero tú qué crees de lo que está pasando en Michoacán? Yo quisiera no decir nada. Ajá, no sé qué decir. No sé cómo decir. pues no sé, es que son lugares donde tienen un... O sea, está bien, cabrón, no podemos saber ni podemos fiarnos de lo que dicen en las noticias. Híjole, es que es una situación bien difícil. No sé, en realidad, la verdad, lo que estén pensando. Es bastante complejo, ¿no? Por ahí, Desinformémonos, sacó un especial sobre esta situación de las autodefensas. Ahí, si lo pueden checar, metan a su página, léanle, ¿no? Y bueno, pues va a ver en qué se resuelve. Las autodefensas se presentan, ¿no?, como grupos civiles de autodefensa que se organizan para enfrentar a los caballeros templarios, principalmente a este grupo del narco de Michoacán, ¿no? Pero, pues bueno. El problema es que no es el único grupo, los caballeros templarios, entonces... Sí, que pues puede haber mil opciones, ¿no? O sea, que al final esto se convierte también en una lucha de poderes y siempre la gente termina ahí en medio de todo el... De todo el merequetengue, y pues tampoco sabemos muy bien cómo está el asunto. Sí. Pero... Qué bueno que no vivimos en Michoacán. Ajá. Justo. ¿No? Y pues bueno, hablando de como de esta dinámica, en Guerrero este año se vivió una fuerte avanzada policial en contra de las policías comunitarias que existen en el estado de Guerrero, en contra de la CRAC, ¿no?, y los sistemas de justicia comunitario, donde han sido detenidos los encargados, los representantes de las autoridades comunitarias, ¿no?, que están al frente de estas policías comunitarias, ¿no? Y eso es algo, ¿no?, como preocupante, ¿no? Había logrado, ¿no?, las policías comunitarias en Guerrero reducir, ¿no?, los llamados delitos, ¿no?, en un 90%, ¿no?, con el actuar comunitario, ¿no?, cuidándose y además con una dinámica que no castiga, ¿no?, sino que la reinserción a la sociedad se da por medio de que la sociedad también asume, la comunidad asume su papel en volver a introducir, ¿no?, al llamado delincuente a una dinámica comunitaria, ¿no? Es quien se encarga de su alimentación, quien se encarga de cuidarlo, ¿no? Es por medio de trabajo colectivo, trabajo comunitario, ¿no? Es interesante ahí el planteamiento de las justicias comunitarias, ¿no? Y este año también el gobierno federal, ¿no?, y el gobierno estatal de Guerrero pues llevaron una avanzada represiva en contra de las policías comunitarias en el estado de Guerrero. ¿Y qué más pasó este año, Ojue? ¿Qué más pasó? Bueno, este año... ¿Qué? A finales del año pasado los zapatistas reaparecieron, ¿no?, después de varios años de silencio, ¿no? Decimos reaparecieron porque públicamente no habían hecho... Claro, no es que mención, hayan, no es que hayan desaparecido. Y de repente, oh, ¿dónde están los zapatistas? Los zapatistas estaban ahí y reaparecieron a finales del año pasado, ¿no?, dando muestra de la fuerza que tiene todavía, que tiene y que ha crecido, ¿no?, el movimiento zapatista en Chiapas, ¿no? El 21 de diciembre salieron a las calles de las principales ciudades de Chiapas, ¿no? Claro, pero eso no fue el año pasado. El año antepasado, a finales del año antepasado, ¿no? Haciendo o reapareciendo públicamente con una serie de comunicados. Y este año se hizo lo que llaman la escuelita, ¿no?, de la libertad según los y las zapatistas. Coyote es un egresado. Soy un egresado. Ojuela también. Con honores yo. ¿Eh? Con honores yo. Ajá, Ojuela con honores. Y es interesante, igual y tendríamos que hacer en algún momento un programa sobre eso. Ay, estaría bien chido. Sí, la escuela zapatista es una iniciativa que tienen los compañeros del STLN, que básicamente lo que buscan es que la gente vaya a conocer, ¿no?, lo que se ha logrado en las comunidades zapatistas, cómo se trabaja, cómo se construye esa autonomía, qué es lo que conciben los zapatistas por cuando ellos dicen libertad, ¿no? Y que veamos la construcción de la autonomía de viva voz, pues, ¿no? Más allá de las figuras emblemáticas del zapatismo, más allá de los comunicados, más allá de que vayamos a las comunidades, ¿no?, y que constatemos, ¿no?, hablando directamente con las comunidades que son los que hacen el zapatismo, ¿no?, un poco también intentando acallar esas críticas, ¿no?, que decían Marcos, yo apoyo al STLN, no a Marcos, ¿no?, y es, pues vean, ¿no?, vean que el STLN es un movimiento, ¿no?, conjunto, ¿no?, y está bastante interesante lo que han logrado construir los compañeros y las compañeras zapatistas, ¿no?, ahí en sus comunidades, logrando una autonomía completa, ¿no? De su vida, ¿no? Controlando un territorio, controlando su vida comunitaria, ¿no? Sus recursos, ¿no? El trabajo colectivo, el trabajo organizativo, y además resistiendo embestidas paramilitares, policíacas en contra de ellos, ¿no? Y políticas, ¿no? Que el gobierno de los gobiernos del estado de Chiapas pues han llevado a cabo, ¿no? No, claro, sí, nos faltaba la escuelita. Ajá, ¿no? Y tuvo bastante aceptación, ¿no? La primera sesión de la escuelita zapatista. La que primera fue, generación. Ajá, que fue en agosto, tuvo alrededor de 1,200 asistentes, ¿no? A los cinco diferentes caracoles, ¿no? Y la segunda tuvo 2,400 y tantos, ¿no? Y la tercera tuvo otros 2,400 y tantos, y parece que van a abrir una cuarta, ¿no? Entonces, ahí para la banda, no es para que se hagan zapatistas, es para que conozcan lo que es el zapatismo. Y les dan su credencial. Ajá, les dan su credencial y su diploma. Para que se afilien. Para que conozcamos esta lucha, ¿no? Para que conozcamos este proceso organizativo, ¿no? Este movimiento, ¿no? Y bueno, también, o sea, si se les va a criticar, pues por lo menos conociendo, ¿no? Y no de a oídas. Yo ¿no? creo que esta es también una opción para mirar desde otro lado, desde otra lucha, desde otro proceso, mirar con humildad también. Pueden ser posiciones con las que no podamos compartir, y claro, porque además este es otro contexto, el contexto citadino, es totalmente distinto, pero sí hay cosas que podemos aprender, yo creo. Claro, yo creo que bastantes, ¿no? Ahí nos hace falta un poquito de humildad de repente. Unos apes. Unos apes, ¿no? Nosotros, aunque seamos los más anarquistas del mundo, pues... Tú eres el más anarquista del mundo. Soy el más anarquista del mundo. Y aún así Coyote fue y se graduó. Pues a final de cuentas... No tenemos esa parte, ¿no? De un proceso comunitario construido de 30 años de trabajo, ¿no? Donde además no es tan fácil de sentenciar, ¿no? De uno o de otro lado no es tan fácil de sentenciar al zapatismo, ¿no? Porque es bastante como complejo su historia, bastante compleja su proceso, ¿no? Pero pues digamos que hay cosas que valen mucho la pena del movimiento zapatista, ¿no? Sí. Conocerlas, ¿no? Conocerlas, escucharlas. Y llegar también con respeto, porque ¡ay! No faltan los irrespetuosos. Claro, ¿no? Es un proceso que no es nuestro, ¿no? Nosotros podemos estar en desacuerdo, pero no es nuestro proceso, entonces no tenemos derecho a decirles qué hacer y qué no hacer, ¿no? Cada proceso, cada quien es dueño de su propio proceso organizativo, colectivo, comunitario, rebelde, ¿no? Y bajo esa lógica del respeto, pues tendríamos que relacionarnos, ¿no? El chiste es que las comunidades zapatistas tienen un proyecto autonómico muy importante, tal vez de los más importantes que hay en América Latina, ¿no? Grande, construido, bastante acabado, ¿no? Hay muchos tópicos que mencionar respecto a lo que se ve, ¿no? En esta escuelita de la libertad según los y las zapatistas, ¿no? Bastante interesante, muchas prácticas que de repente, por lo menos a mí me parecen muy cercanas al planteamiento anarquista, ¿no? No es que ellos sean anarquistas, no es que lo hayan leído en los libros anarquistas, ¿no? Sino que son las prácticas que ellos han construido y que hay puentes, ¿no? Que hay puentes por lo menos de entendimiento y de respeto, ¿no? Pero eso pasó este año, ¿no? Está la escuelita zapatista, ¿no? Han asistido alrededor de 6,000, 7,000 personas, ¿no? De diferentes partes del mundo a la escuelita zapatista y han construido para enseñarnos, ¿no? Para platicarnos, ¿no? Desde ellos mismos cómo han sido este proceso de construcción autonómico, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Estén atentos. Los materiales están rolando ahí por internet, ¿no? Hay un Facebook que se llama La Escuelita Zapatista. Creo que ahí están los materiales, por lo menos los de la primera los etapa. Impresos, ¿no? Los impresos, pues ahí están en PDF, ¿no? Y... Qué bueno que terminamos hablando de algo chido, ¿no? De algo positivo, ajá. Así como Mariano. No, pero sí como hablar de esto, ¿no? Que al final el proceso organizativo y social sigue, ¿no? Hay que seguir organizándonos. Sí que se vienen cosas feas, pero bueno, pues a seguirle echando ganas, ¿no? Al final tendremos que seguir trabajando, aunque no se hubiera incrementado la represión, es nuestro quehacer, pues, seguir en esta lucha. Y bueno, pues dándole con todo. Ajá, justo, ¿no? Pues así empezamos este año en el Gran Quilombo Antifascista. Por acá nos pide Susana González sus saludos del Quilombo. Saluditos, Su. Ahí están sus saludos del Quilombo. Y por aquí tenemos otro comentario, de... Huitzili Huitzin, ¿no? Sobre el tema de las autodefensas, que dice: lo peligroso es que le hagan el trabajo al gobierno federal, y por lo menos en Michoacán cuentan con el apoyo del gobierno federal, refiriéndose a las autodefensas, ¿no? En Guerrero es diferente, precisamente porque es el pueblo organizado y a ellos los ataca el gobierno, ¿no? Justamente esta era como las reservas, ¿no? Que nosotros somos unos blandengues. Ajá, somos unos blandengues. Pero qué bueno que hubo ese comentario. Ajá. Y nos vamos con musiquita, nos despedimos ya. Ah, no. No, espera, todavía nos faltan los eventos. Sí, sí, sí. Más saludos. Invitaciones. Claro. ¿Tienes saludos? Ay, no, es Susana otra vez. Otra vez saludos, otro Su, saludo te queremos. Para Susana. Bueno, invitaciones. Hoy a la 1:00 p.m, o sea, se llama mero. Ay, ya lo tienes, ya lo ibas. Ah, lo ibas a hacer, vas. Lo tengo aquí desde hace rato. Vas. En el Tribunal Superior de Justicia del DF, Río de la Plata, número 48, Colonia Cuauhtémoc. Es el meeting por la libertad de Mario González y a los demás presos y procesados políticos. Lunes 13 de enero a la 1, plantón por la libertad de Mario González. Ahí está. Y bueno, también tenemos la convocatoria a una conferencia de prensa el 16 de enero a la 1:00 p.m. en el Multiforo Cultural Alicia. Dice: invitamos a los medios de comunicación para seguir informando sobre la situación jurídica, social y política de los detenidos del 2 de octubre del 2013 en el Reclusorio Norte y que llevan más de 3 meses en proceso. La dirección es en Avenida Cuauhtémoc 91, Colonia Roma, en el Distrito Federal, ¿no? Convocan los familiares y amigos de los detenidos Reforma 2 de octubre por la libertad de los presos políticos y de conciencia. Pues ahí está, esto es el 16 de enero, o sea, hace en 3 días. Ahí, muy bien. Para estar al tanto de la situación de los compas presos. ¿Y tienes más? No. Yo tengo un acto que se llama Sin Maguey No Hay Mezcal. Es una exposición de mezcales tradicionales que van a ser productores de mezcal artesanal en la defensa del maguey, ¿no? El 18 de enero del 2014 a las 12 del día en el jardín El Pañuelito, allá en Oaxaca, en Oaxaquita la Bella, ¿no? El 18 de enero se andan por allá, ¿no? Pues cáiganle, ¿no? Hay que defender el maguey, hay que defender el mezcal tan rico que sabe. Ah, yo tengo una petición. ¿Un mezcal? Si alguien tiene, no, bueno, sí también. Bueno, es que es temprano para mí, yo necesito después de las 4. Ajá. No, que si alguien tiene una lavadora vieja, ya sé que suena bien, pero bueno, si alguien tiene una lavadora vieja de estas de rodillos y que le dabas vuelta para exprimir la ropa, si me quiere vender, truequear, cambiar, obsequiar o lo que sea, sus rodillos de su lavadora vieja, por favor, un mensaje a la página del Gran Quilombo Antifascista. Ahí está, si alguien tiene por favor. Una lavadora vieja de esas de rodillos. Ajá, de esas de chucu, chucu, chucu, ajá. Chucu, ¿no? Y pues ahí están las invitaciones. ¿Tienes más invitaciones? No, los invito a que vayan al meeting. Ajá, justo, ¿no? Por la libertad de Mario González. Coyote, ¿no? Va para allá, ahí los ve. Yo voy para allá. Y pues no tenemos nada más. Nada más, solo que remojen sus barbas, dejen la barba. Remojen sus barbas, lo avisamos con tiempo para que dejaran crecer la barba. No, el próximo programa será de barbas. Será de barbas. No, y pues ya. No, nos vamos. Esto fue el gran... Me acaban de decir que ya hay un ofrecimiento de rodillos, pero necesito muchos, así que ojalá y se puedan más. Sí, que se junten esos rodillos de lavadora vieja. Ajá. Justamente ahí está, para quien cree que nadie nos escucha. Vean, es servicio a la comunidad y todo, claro, servicio a la hojuela hoy, pero ajá. Gracias, mamá. Pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo desde Regeneración Radio. Saludos al Temoc. Saludos al Temoc. Y pues nos escuchamos dentro de 8 días aquí en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Y también nos escuchamos los miércoles en la retransmisión en La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en www.quehuelga.net, ¿no? Pues ahí está. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós.